Venga, tío, lee esto, anda, que no pasa nada. Es que eres un sieso, macho. Que no, tronco, que me digo, que esto no va conmigo. Pero cómo no va a ir contigo, macho. A ver, es que como sigas así, este men no cobra. Y ya sabes que es un pastizal. Esto no, es un pastizal. Me da igual. Lo primero es ni... Nada. Es que no lo entiendo, macho. ¿Es tan complicado o qué? Pero tú tienes dignidad, ¿eh? No. Pero vamos, hombre, pues es que tú nunca has tenido dignidad ni nada. No me toques los huevos, ¿eh? Tú lo que eres, eres un soberbio, macho. Y tú eres un croata. Bueno, bienvenidos una semanita más aquí a Lost Generation. Fita, ¿que estás por ahí? Aquí estoy, tío, indignadísimo otra vez, ¿eh? ¿Estás indignadísimo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué estás indignado? Me ha llamado soberbio, tío. ¿Qué, soy radomirántico o qué? mínimo radomirántico. Mínimo que no minimal. Bueno, ¿hoy qué nos vas a ofrecer? Hoy, pues un poquito de repaso de este fin de semana tan poco polideportivo. Solo ha habido fútbol, tío. ¿Solo ha habido fútbol? No, algo más. Seguro que ha habido voleibol o... Sí, pero eso a nuestros oyentes se la pela. A nuestros oyentes le gusta el fútbol y, si acaso, algún rarillo, el baloncesto. Venga, hombre, venga. Sí, tío, no ha habido coches, las motos también, pero las motos ya hace años que no ganamos nada, tampoco tiene mucha historia, ¿no? Ay. Espérate que me están diciendo que se me lleva mazo debajo, tío. Vamos a ver. Ahora puede ser. Yo te digo muy bien, ¿eh? Ya lo sé, porque estamos aquí al lado. Oye, por cierto, dime, hoy te gustarán los canapés que nos ha preparado la señorita Candela. ¿Era Candela? Hombre, es que Candela de vez en cuando hace unas comidas muy ricas. Uy. Eso es la radio. Unos canapés, perdón, vamos a puntualizar que si no dan lugar a malentendido. Son unos canapés muy ricos. Eso en la radio no se puede decir. Bueno, y sin más dilación. No, tío, bueno, son las 10 de la noche, yo creo que ya se pueden decir cositas, ¿no? No te creas, ¿eh? Yo no estoy utilizado hasta a partir de las 11 a decir guarradas. Bueno, pues nada, a partir de las 11 empiezas tú con tu consultorio sexual. Bueno, por cierto, vamos a saludar a toda la gente del IRC, ¿no? Saluda. Claro, sí. Saludos para todos esos chicos y esas chicas majas, claro que sí. Recordad la dirección de contacto, contactolg@gmail.com, ¿no? ¿Cómo? contactolg@gmail.com. ¿Nos patrocina LG también? Joder, es que estamos forrados, tío. Estamos que nos... Joder, Rafa, joder. Es la leche, ¿eh, macho? Madre de Dios. Bueno, vamos a... Tío, no te autorizo a que des mi nombre real en público. Yo soy Citas, no Rafa. ¿Quién es Rafa ese? Se me ha ido, tío. ¿Qué pasa, tío? Ya no, mi personaje ya me va a matar. Voy a tener que quedarme otro subnormal que de los deportes. Tú no te preocupes, que contrataremos a uno, que está muy baratos. Si quieres tener el teléfono de uno que empieza por N, de Nacho. Ah, pensaba que ibas a decir N de Ano. No. Ese ya está en otra radio. Que. Qué bueno, que está en el logopeda. Que vamos a empezar ya. ¿No? Qué mejor que en el One More Time. Oye, bueno. De Daft Punk, ¿no? Para ir recordando eso un poquito. No es comercial, ¿no? Eso es nuevo, acaba de salir. Esto es nuevo, pero es que me trae muchos recuerdos, muchas cosas vividas. He dicho, voy a empezar hoy con esto, ¿no? Que me hace ilusión, tío. Yo es que soy un tío. Eres un tío con clase, tío. Con ilusión. Bueno, pues aquí empieza Love Generation. A las 10:30 aproximadamente, la sección de deportes con el señor Fitras. ¿No? Confírmalo. Sí. Bueno. Sí, pues sí, eso. Confirmadísimo. A las 10:30, de 10:30 a 10:31, los deportes. Sí, porque no hay mucho que contar. Claro, es que no hay nada que contar. O sea, leer un poquito los resultados, comentar tres o cuatro gilipolleces, que si mi gato vi se eleva un poquito la almendra, que si no sé qué, que no sé cuánto, ya está, tío. Y poco más, ¿no? Bueno, pues ahora te cito a las 10:30. Venga, perfecto, pues luego te veo. Venga, hasta luego. Voy a ver si me hace la comida la Carmen esta. Venga, ahora nos comemos unas croquetas. Hasta ahora. Adiós. Bueno, pues ya sabéis, estáis en Low Generation hasta las 12 de la noche. Con un sonido de Kibo y Fitax en los deportes. Y nada, un placer. Ya sabéis, contacto lg@gmail.com. Love Generation, hasta las 12 de la noche. One more time. One more time, I gonna celebrate. Oh yeah, stop the dancing. One more time, and oh, I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't we? way to live. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate it. Must-have, bueno, va a ser un must-have de esos. Un must-have. Un must-have de esos que hay que comprar sí o sí. Must-have, vale. Eso, okay. Eso. No, before now is a fantastic situation. Y qué ganas tenía yo de volver a escuchar este temita por la radio, madre mía. Sí, una de las cosas que más me apetecía de volver a la radio era poner temas como este. De los que a mí, por lo menos, me tocan la patata, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una ronda de saluditos rápidos por aquí. Que seguro que está el señor D. James por ahí escuchando ya. Que es el terror de Jesús, el señor D. James. Que seguramente estará aquí colaborando con nosotros también, ¿eh? Pues un saludito para ti, señor D. James. Bueno, ya sabéis, cualquier cosita, cualquier temita que queráis, podéis mandar un correo a contactolg@gmail.com o una nueva dirección, que aquí en Radio Behind lo estamos tirando la casa por la ventana. digikibu@radiobehind.com. A cualquiera de las dos, la que es más reverde. O sea, eso es, ya es indiferente. Sabéis, estáis en Love Generation. Ya han vuelto los chistes al IRC, ¿eh? No os digo nada. Todo de una calidad impresionante. Ya sabéis, Love Generation. Hasta las 12 de la noche. Aquí en RadioBehind.com a las 12 y media. Los deportes con el señor Digifitax. ¿Algún cambio en Bart? ¿Gafas nuevas? No, me parece que hay algo que le preocupa. Claro, echará de menos sus gafas viejas. Quizá deberíamos estar un poco más encima de él, pero por otro lado no quiero asfixiarle. Sí, nos condenarían a la silla eléctrica. No me refiero a eso. Ya, como si no te conociera. A ver, por favor, esos cuentachistes en el IRC, por favor. Si los contéis, que sean buenos. Bueno, seguiros recordando la dirección de correo, ¿eh? Vamos a pegar otro saludito aquí al señor Diego, que nos está escuchando. Él sabe de sobra que nunca me va a ganar bien al FIFA, pero él lo sigue intentando, que no se preocupe, que él me ganará algún día. Y como no, un saludito a la señorita Nati, que nos está escuchando desde Galicia con amor. Esto es Café del Mar. Y otro saludito a la señorita Vicky, que también está escuchando por ahí. Que no me olvido de nadie, ¿eh? Pero ya sabéis, cualquier sugerencia, cualquier cosita, cualquier tema que queráis pedir, contacto lg@gmail.com o digikibu@radiobehind.com. Todo.com. Tiramos la casa por la ventana. Y James, a ti ya te saludo antes, lo que pasa es que si no estás escuchando, no es mi problema. Pero te he saludado, ¿eh? Ahora te he saludado otra vez. Ya sabéis, Love Generation. Hasta las 12 de la noche. Con el que habla. Con DJ Kibo. Café del Mar. Atención, que esto es un honor para mí. Que tenemos al próximo dominador del mundo escuchando Love Generation, El señor Arcos. Algún día de estos dominaremos el mundo, Arcos, no te preocupes. Pero poquito a poco, Bueno, estoy esperando esos correitos a contacto.lg@gmail.com. Que no llegan, ¿eh? Será porque no los mandáis. Esto es Anthem, Philo Amperi. Aquí, en Low Generation, hasta las 12 de la noche. si en tu fuga escuchas esto. Con un porrillo en la mano yo me lo li. ¡Vamos, primo! Y una rayita de coca y que me metío. ¡Palopa! No escuches Love Generation. ¿Por qué? Porque Love Generation única y exclusivamente es para este tipo de gente. Love Generation, una música distinta. Vamos a ver, Fitas, ¿cómo que no vas a leer esto que te tengo aquí puesto? Vamos a ver. Que no, tronco, que no, que me niego. Es que esto no va conmigo, tío. No abuses de mi macho. Pero vamos a ver, como no digas lo que tienes que decir, este mes no cobras. O sea, es que sí que es así. El cheque que te tiene que dar Carmela no lo vas a cobrar. Me da igual, mira, a Carmela que la den por el Carmele. Pero no, es que me da igual. Lo primero es la dignidad humana, tío. No lo entiendes. Pero, es tan difícil. Pero si es que tú nunca has tenido dignidad humana ni leches. Perdona, mira, macho, te estás pasando ya. Ten mucho cuidado, ¿eh? Tío, tú lo que eres un soberbio de mierda. Y tú eres un puto croata. Bueno, señor Fitas, el otro día me dijiste: ponme una canción que me identifique como persona, ¿vale? Hostia, qué bonito. Y yo he buscado, ¿sabes?, en los archivos de Radio Behind y he encontrado. Esos extensos archivos. Y he encontrado esto. ¿Qué es eso, tío? Yo creo que te identifica, tío. Me dijiste una que me identifique. Ahí, a lo grande. No, hostia, vámonos arriba, vámonos a la. ¡Qué grande! ¡Qué bueno, tío! Muy bien, ¿eh? Esto tiene un nombre, que es hijoputismo. Claro, tú... O sea, esa es Gloria Trevi, tío. La mismísima Gloria. No, madre, macho. Que, que hace ver el 1-2-3 de pequeño, ¿eh? Que culturiza, tío. Bueno. Oye, pues tenía un polvete la hombre, Gloria Trevi. Yo, ¿sabes? Años, el rollo es Mónica Naranjo, pero vamos a ver. Bueno, sección de deportes. Yo me voy, tío. Soy un croata, pero me voy. Macho, no me puedes abrir con Gloria Trevi. ¿Por qué no, tío? No. Te vienes abajo, que yo lo sé. Vengo abajo, tío. Resultados de la octava jornada. Numancia 2, Racing 1. Espérate, a ver si empieza. Pum, así, sí. Así empiezo, tío. Uy, sin pensártelo, macho. Sin nada, no. Joder. Sin vaselina, a tutti. Ya veo yo. Joder, qué tío, macho. Deportivo 0, Sporting 3. Qué pelotazo. ¿Has oído las declaraciones del Manolo Preciado? ¿Manolo Preciado? Que es el entrenador del Sporting. Dijo que... Joder, ¿qué dijo este tío? Macho, se me acaba de ir. Seguimos con el programita de puta madre. Mallorca 3, Español 0. Nada bueno seguro. Sevilla 0, Málaga 1. Derbi andaluz y gana el Málaga en casa del Sevilla, tío. Joder, ¿qué está pasando, macho? Ya, tío, está la cosa muy mala. Ganaron los boquerones. Getafe 1, Valladolid 0, Recreativo 1, Valencia 1. Tropiezo del líder. El Barça ahí encima, qué bien. Sí. Es que estoy aquí haciendo miles de cosas. ¿Qué pasa, tío? No me prestas atención, me piro, dimito, sí. Mira, tiro. Sí, los que te tienen que hacer caso es la audiencia. Yo no. La audiencia pasa de ti y de mí como de comer mierda. Oye, un saludo a todos los amigos del IRC, ¿eh? Ay, siempre. Amigos y amigas. Amigos y amigas, siempre. Claro que sí. Más cositas, Villarreal 4, Atlético 4. O sea, va ganando el Atleti 0-2, se pone el Villarreal por delante 4-2 y empata de 4. Qué partidazo ahí, impresionante con el porterazo de Atlético. Chorro, vale, parecía eso cuando echamos tuyo el pro, que siempre te gano, tío. Porque si al señorito ese de antes que le has dicho que el FIFA no le va a ganar, a ti te meto el pulpo en el pro, tú y yo lo sabemos. Son calumniadas, no hagáis caso, ¿no? Ninguno a... Uy, vale, espérate. ¿Qué pasa, tío? Es una reggaetón por ahí. Es que tengo una cosa que preguntarte ahora, ¿vale? Porque me han pedido un tema y yo quería consultarlo contigo, ¿vale? Entonces, ¿Qué te han pedido, tío? Sigue hablando, ahora te lo pongo, cuando te vale. Miren los resultados. Real Madrid 3, Atlético de Bilbao 2, ha visto la que se ha liado con los dos goles anulados al Madrid, con los fueras de juego, la verdad, con partido, las expulsiones, con los penaltis, bueno, vaya estuve, carajar. Estuve macho. Acreditado, ¿vale? En el partido y... ¿No fastidies? Y, sí, no te llamé porque por cosas... ¿No entrevistaste a Higuaín? No me dio tiempo. Joder. Estamos con el Festival del Humor. ¿Qué iba a decir? A ver. Es que ves, el arbitraje fue lamentable, la verdad. Lamentable. Pero para los dos. Sí, claro, para los dos. O sea, eso no te lo quitan, pero vamos. Se puede quejar tanto uno como otro. Muy bien. O sea, es 1-0 Betis 2. Que Macho sigue dando la de arena. Todavía no ha ganado ningún partido. Solo ha jugado dos con Osasuna, pero bueno. que va jodido Osasuna. Pero es y que... el espectáculo del fin de semana, Barcelona 5, Almería 0, en 37 minutos, 5 goles y para casa. Ya está, bueno, esto funciona así. Sí, sí, no te preocupes, sí, yo sé cómo funciona esto. Amigo Kibou. A ver, no he terminado los resultados, tengo aquí un temita, ¿vale? Para, a ver, que me han dicho que lo ponga. ¿Vale? Después de yo... Trevi, tío, esto me hace un karaoke. Madre mía. Y yo te voy a consultar a ti, mira, voy a ponerlo un poquito. Venga, dale. Como de fondo, ¿vale? Ahí, vámonos ahí. Bueno, tío, ese reggaetón que tiene flow, mi amor, mi brother. No es reggaetón, es el Rise Up este. Qué ¿no? malo es el Rise Up, tío. ¿Quién nos lo ha pedido? ¿Quién nos lo ha pedido? Una cosita, que es que me lo han pedido. Yo lo voy a poner de fondo, ¿vale? Esto me lo ha pedido el señor Diego, ¿vale? El que me gana el FIFA, dice. Y el señor D. James para su esposa también, ¿sabes? Y a Andrea, que se llama Andrea, de D. James para Andrea, tío. Aquí es que yo, o sea, yo... Otros chicos, claro. Yo, o sea, aquí junto parejas, hago parejas. Qué bonito es Love Generation. Eres Rocco Varela, tío. Aquí haces y deshaces. Joder. Mira qué temazo, cómo sube. Mira. ¿Tú te acuerdas de la sección Ponzoña Musical? Estamos en Ponzoña Musical ahora mismo. Entró sí, Gloria Trevi. La semana que viene te pondré otra guay, ¿sabes? No, tío, la semana que viene déjame que elija yo mi sintonía, macho. Esto no, ya... hombre, no. ¿No? No, tío, esto es cada día sorpresa, ¿no? No tengo la... Es que estás haciendo aquí unas 13-14 con la musiquita de los huevos, que madre mía. Ya no puedo aparecer por el curro, tío, me apedrean. En el IRC me ponen reggaetón, hola. Claro, es que... Me lo han pedido, ¿vale? O sea, solo de fondo, no los oídos que nos duelan. Solo de fondo. Esto lo pinchaste tú el otro día, el medio esta, la pues que fuimos, sí, ¿no? Sí, además, el primer tema. Y la gente con las manos levantadas ahí. Vaya, de loca, tío. Loca. Nos tiraban los sujetadores. Bueno, aquello era una locura, ¿eh? Bueno, y tengo un correo para leer, ¿vale? Paralelo. A ver, hola. Desde La Coruña, tu fans número uno. Hostia, bueno, aquí. Oye, qué bonito es La Coruña, tío. Pero sí, me dejas, esto está muerto, tío, ahora mismo. El behind este, el... Joder, ¿dónde está? Pero aquí, es que está... ¿Cómo suena esto, no? Ahí, un poquito. Aquí, ahí. A ver, un momentito, que es que me ha quedado. Muchas gracias por el saludo, pero el siguiente para Yoli. Yoli, saluda desde aquí, que lo necesita, dice. Pero no con tanto amor, porque el amor ya se lo da el sevillano. ¿Por qué no? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy flipando, tío. Es que, digo, no sé, estoy hablando con la pared, ¿sabes? ¿Esto qué es, el tomate o complejo, qué? ¿Cómo de, qué es esto? Complejo de pared. ¿Qué? A mí lo que me mandan los mails, con mucho cariño. Y la próxima canción especial va para ti, Nati. Yo te la dedico especialmente, ¿eh? Que, te va a encantar. Espero que sea algo un poquito con más clase. Sí, porque hoy he empezado un mazo de pasteloso, ¿eh? Sí, tío, te pareces a DJ Santi La Fuente. Ah, verdad, me ibas a comentar algo raro por ahí. Iba a comentar, tío, ¿qué está pasando en las mañanas de Madrid? Se ha ido Ismael Rivas de Space of Sound. Vale, o sea, el señor Ismael Rivas, una puta institución con un millón de años de trayectoria a sus espaldas. Y me traen para sustituirlo a el DJ Santi La Fuente, tío. O sea, Santi La Fuente, el que pinchaba DJ Santi DJ Om, el poqui sí, aquel precioso más malo que ha arrancado. Sí. O sea, residente del Space, para que se haga una idea la gente de la calaña que ahora mismo de música puede estar poniendo la Space. Increíble. Solo hay que darse una vuelta por el foro de Space of Sound y ver las críticas. Y ojo. Y ya está. Claro, tío, te quedas ahí callado. Me voy, dimito. Estaba viendo los archivos. Eres un soberbio, macho. No, espérate. Es que estaba buscando aquí una cosita, ¿vale? Para hacer un como un... Y a continuación esto, ¿vale? En plan guay, ¿sabes? Pero... Guay. Plan... Como hilas, tío. Es que hilo fino, estás, ¿eh? Estás hilando, tío, las puntaditas, primero para acá, luego para allá, pero al final te cuadra todo. Hoy no me has dado ninguna puntada, tío. Hoy va, se ha acabado esto, ¿no? Hoy no me has dado ninguna puntada, tío. Mira lo que va a sonar. Mira lo que va a sonar luego, a ver si rompe, a ver si rompe. Recomiendo que bajen un poquito, si estáis acompañados, que bajéis un poquito el volumen, porque va a sonar como... ¿Bajéis las luces? Mira, lo que vamos a escuchar luego, ¿eh? La sección de Wallace. El rincón de Wallace. Pushy boy con lo que te doy. Bueno, pues eso será dentro de un ratito. Hostia, con William Wallace, macho. Viene rompiendo moldes, tío. Cuidado con la sección de Wallace, ¿eh? Cuidado. Oye, ¿y qué va la sección de Wallace? Ilustra un poco a nuestros amigos. Que o sea, que con los... ¿Y este hombre qué hace? ¿Con los gemidos no te han sido suficientes? No, tío, yo es que gemido yo para las pelis porno y tal, ¿sabes? Es una sección un tanto especial. Ecléctica. Va sobre el mundo de la pornografía. Hostia, qué grande, ¿sí? Sí. Me quedo a escucharlo, tío. ¿Te vas a quedar a escucharlo? Pues entonces la voy a poner. ¿La voy a poner ya? ¿La pongo ya? Ponlo, dale duro. ¿Lo pongo ya? Bueno, pues sección de Wallace, esto lo hacíamos en otra emisora, ¿vale? Y a ver si mandáis, si queréis que vuelva Wallace, tenéis que mandar mails a contacto@gmail.com, porque él, si lee los mails, él va a venir fijo. O sea, él está deseando venir. Venir está deseando. Lo único que... ¿Me dejas hacer un chiste malo? Sí, por favor. Malo y bueno. Contacto LG patrocinado por Scarlett. Bien, no, yo no he cogido el chiste, no sé si... Joder, la tele está de LG, que se llama Scarlett. Ah, vale, tronco. Vale, perdóname. Oye, ¿y lo de LG por qué? Love Generation, contacto Love ya, Generation. Hombre, pero Love Generation, tío, contacto. Joder, Love Generation. Qué largo, ¿no? Qué largo. Bueno, así escribe más, mola. Qué largo, tío. Luego está djkibo@radiobehind.com, ¿vale? Joder, también es fácil de aprender. Bueno, ¿te despides de la audiencia o sigues luego? ¿O te vas ya? No, tío, oye, que llegué, madrugo y ya está. Y estamos en Gran Vía hasta que cojo el autobús, no sé qué. Bueno, escuchas a Wallace y te vas a dormir, ¿no? Escucha a Wallace y me voy a la piltra. Bueno, pues despídete de la innumerable audiencia que nos escucha ahora mismo. Innumerable audiencia, un placer, muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros no seríamos nada. Qué bonito, es que se me ponen los pieles escarpiosas como... ¿Tú eres peletero? No, odio las peleterías. ¿No subes y bajas pieles? Bueno, eso viene con la sección de ahora, ¿vale? Si no te lo digo, reviento, macho. Por Gloria Trevi. Bueno, el rincón de Wallace, a continuación. Bueno, hasta la semana que viene, señor Fitax. Oye, una cosita solo. Dime. Que Hamilton se piñe. Besitos. Hasta luego. Adiós. Ahí lo tenéis, esta sección. ¿Cómo promete esta sección? Madre mía. Buenas tardes, oyentes. ¿U oyente? Amigos del porno. Ya está, ya sabe la gente de qué va. Bueno, si ya lo sabía. Bueno, vamos a... ¿Le presentamos? O... Sí, claro, preséntale, ¿no? Digo yo. Bueno, pues Wallace es un amigo que prefiero mantener ese anonimato. En el economato. En el anonimato, porque sí. Va a hacer una sección en el programa dedicada al porno. Entonces, bueno, este chico... Cuando hablábamos, pues las típicas conversaciones de coña, ¿verdad? De hoy, pues mira, me bajo una porno. Pues él se sabía todos los nombres. Y aquí le tenemos. Ha habido sí por haber. Buenas tardes. Buenas tardes, JP. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué vas a hacer? Pues nada, si tú lo has dicho muy bien, una seccioncilla aquí en el programita este. Hablaremos, pues de eso, de películas, páginas web... Vamos, todo lo relacionado con este mundillo de lo erótico, sí. Se podría decir, sí. Más o menos. ¿Pero metiendo hardcore también o...? Bueno, eso según las peticiones que haya luego, ya veremos. Por cierto, peticiones para Luis a contacto@gmail.com... Uy, perdón. No, al revés. Uy, te has puesto nervioso, Juanpe. contacto@lg@gmail.com. Ah, ya sé por qué no funcionaba, estaba aquí probando. Estoy hablando en alto, perdón. Sí, dilo. Dilo para todos. Madre mía. Bueno, vamos a dejar hacerle la sección al chaval. Bueno, pues empezamos, oyentes. Vamos a ver. Hoy traigo una peliculita, pues de lo que se puede decir, cremita de este género. ¿Vale? ¿Pero fresca, es nueva o...? Es nueva, es del 2007. La película es del 2007. El título es... Trama de orgías. ¿Vale? Que ya el título en sí promete. Su propio nombre indica de lo que va a ir. Sí, un poquito. Ya el título promete. Un poquito. ¿Sabes? Es de Teen Entertainment. Sí. ¿Sabes? La gran productora Teen Entertainment. Con Mario Salieri. ¿Sabes? Es sí. Un poquito italiana. La nueva generación de porno italiano. Sí. Que están dando mucho que hablar. Sí, sí. Bueno, se hizo un previo casting en Praga. El casting se hizo en Praga de esta película. ¿Dónde se iba a hacer si no? En Braga. Praga, con P. ¿Cómo? Pero bueno. Como yo, cállate. Están actores y actrices como Vanessa Mae, Misha Welles, Steve Halls, James Jordan. La crema. Y el gran Teo Cabrera. Teo Cabrera, sí. Conocido en este mundillo. Pues nada, la película tiene una duración de una hora y media más o menos. Sabes que... En estas películas la duración es lo de menos, porque sabéis que vais pasando para adelante. Hasta la cena lésbica. Bueno, cada uno tiene su gusto. Claro. Cada uno, o sea, Trata de una investigación de la policía italiana sobre una trama de orgía en Roma. Sí. Relacionada con las altas esferas de Roma. ¿O sea, el Papa o qué? No, no, el Papa no. Políticos, políticos, magistrados, mujeres de los magistrados. Qué guarrilla. Que hacen unas cosas muy malas. Y vamos, futbolistas, vamos, esa... De todo, de todo. Tiene así como, se podría decir, cuatro escenitas. Fuertes. Fuertes y las únicas que hay. Por, por otro lado. Empieza con dos futbolistas y una chica en medio. Con los ojos cerrados, que no sé, con los ojos cerrados. Porque lo está sintiendo. No los abre, pero es que no están haciendo nada y ella está con los ojos cerrados. No los abre en toda la escena. Los abre. Porque no quiere ver lo que le va a venir encima a Luis. Sí, porque al final la verdad es que le viene encima, sí. Sí. Y si no los tuviera cerrados... Lo mismo dice... Lo hubiera pasado mal. Sí, sí, sí. Porque es juez de eso, maldito. Sí. O sea, a ver, entonces... Se puede quedar ciego. Bueno, eso ya... No, eso debe hacer lo otro. Acércate más al micro, Rojo. Te puedes quedar ciego, dice. Sí, así, así tú no ves eso, el micro, cabrón. Eso se suelen quedar los que lo ven, la película, pero sí. Bueno, luego tienes una... ¿Por eso lleva gafas, Wallace? ¿Quién? Por eso, tú, Wallace, ¿por eso lleva gafas? No, esto es de nacimiento. Esto no ha sido fruto de todo esto. Luego de esa escenita que hemos dicho, que son dos futbolistas reconocidos mundialmente, pues pasa un abogado famoso que tiene una relación con tres chicas. Típica escena, típica escena, sí, con tres. Típica escena, el tío está con una y las otras dos se tocan. ¿Para qué conformarse con menos? Es típica escena porque tienes el lépico que antes decía Kibu y la penetración que está haciendo el abogado. Lleva aquí colgado. Este también ha visto mucho porno, ¿eh? Mucho, mucho. ¿Sabes? Tienes variación. Sí, variación. Gemma, ¿y tú qué opinas de todo esto? Yo que... Acércate claro. Más a la cachofa, hablando del porno. Pues no sé, que hay que apoyar el porno. ¡Claro! ¡Ole! ¡Arriba! ¡Ole! ¡Arriba el porno! ¡Claro que sí! Yo creo que todo el mundo lo ve. ¡Ay, lo vea y se... Muy bien. ¡Que lo ponga en los colegios! ¡Hombre, tampoco! ¡Vamos a la guardería! Empezando desde la guardería, ahí empezó... ¡Ay, ay! Esto no iba en serio. A ver si luego no para... Bueno, estáis desfasando ya. Sí, sí. Bueno, venga, Luis. A ver. Danos el remate. Danos el remate. Os cuento las dos últimas escenas que tiene la película. Sí, y ya pero pasamos. ¿No cuentes el final? No, no. Yo cuento escenas. Porque si nos cuentas el final, no, ya. Cuento unas escenitas y pasamos ya a lo que es una minisección en el rincón de Wallace. Una minisección muy relacionada con vuestra ponzoña musical. Por cierto, si quieren llamar a la gente para preguntarte cositas. 91-326-7504. Abiertas las líneas. No va a llamar ni Perry, pero vamos. Joder, tío. No vuelves a venir. Le bajo el micro bajado. Bueno, pues lo que iba diciendo. Una seccioncilla muy relacionada con vuestra ponzoña musical. Va a ser la ponzoña de las películas porno. La ponzoña. Sí. Es que el otro día me la bajé y lo tengo que decir. No se la baje ni Dios. Luis, la que no se, digo, Wallace, no se dice bajar. Te me la bajé de la estantería. Que la puse allí cuando la compré. A ver, sigo. Venga. Las dos últimas escenas de la película. La típica escena de cinco lesbianas, ellas todas juntas, con herneses, consoladores, vamos. Eso parece el Carrefour en vez de una película. Que tienes ahí de todo, de todo. ¿Sabes? Las esposas. Sí, sí, vamos, es que lo va, madre mía. Y luego ya, pues otra vez, el abogado que estaba de antes, este es un cabrón porque se lo monta con otras tres. Pero hace bien, tío. Y le pagan. Sí, seguramente, porque si no... Girón, ya puedes hablar, ¿eh? Girón, abre el micro al chaval. Ya puedes hablar, se te ha abierto la veda. No, bueno. Que tienes el micro abierto, ¿eh? Que puedes volver a hablar, pero no digas... No vayas contra nuestra audiencia. Y nada, chavales, que la película acaba con que se cierra el caso porque no les interesa las altas esferas. Y una pregunta que tengo para ti, Wallace. ¿La paja de la película cuál es? La paja de la película tienes cuatro pajas. O sea, ¿en qué momento de la película me recomiendas paja? Porque eso es muy importante. Es que es según los gustos. Claro. Según los gustos. A ti antes, yo creo que a ti lo lépico te va bastante. Porque según lo has dicho antes. Entonces, la orgía esta que tienen aquí de cuatro chicas, ¿sabes? Pues puede ser interesante a para ti te vendría bien con arneses y todas esas cosas. Bien, bien. A ti siempre te ha gustado el arnés, creo. A mí me gusta que me abran los ojos. Bueno, y que te... Bueno. O sea, mejor lo contamos otro día. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la minisección que decíamos de la ponzoña de estas películas, porque es que lo tengo que decir. La película se llama os lo voy a decir en francés primero. Francés. Bueno. Galerie de Van Lacan. Qué bien traído en francés, Luis. Viene a ser desvergonzada delante de las cámaras. La película dura así como una hora y cinco minutos. ¿Y tú te crees que no ves hasta los 25 minutos una simple teta? No puede ser. Pero espérate, que es que hasta el minuto 40 no se la toca. Que es lo peor, ¿sabes? Es que yo es que ya no sé. Pero es que quien se la toca es una vieja peluda. O sea, que es que no tiene. Que vas tú ilusionado. Sí, sí, pero es que no tiene. No tiene sentido esta película. Y luego ya sale otra piba y que no tiene de nada. Y se acaba la película. Bueno, hay que comentar que en las siguientes secciones pondremos diálogos de las películas. Sí, sí, se pueden poner diálogos. O sea, que hoy no hemos tenido tiempo. No, claro, tiempo. Es que no puede ser. Bueno, y ya para terminar vamos a hacer una pequeña mención a dos grandes divas de este mundo. La primera es Lucía la Piedra, ahora mismamente llamándose Miriam Sánchez. La podéis ver en Supervivientes. Lucía la Piedra, aka Miriam Sánchez. Que está, ¿no? Que está con un friki, ¿no? Por ahí. Está con el Pipi Estrada, el Pipi. Ese, careta ese. Pues ahí. Pero yo la mención esta la quería hacer porque tú te crees que puedes estar en el programa todo el día con un hilo dental puesto. Que pero va con un hilo dental puesto. Y con, no lleva... y con Joselito rulando por ahí, que se le puede meter ahí. Se le puede meter el Joselito por el hilo dental fácilmente. Es que no es normal, no es normal. Esa chica no es normal. Sabes que no. Es que no, a mí me pone malo. Desde aquí protestamos a la productora, sí, sí, que le tapen algo. Gracias. Le tapen. Y bueno, y la otra diva es la gran diva del porno internacional, Jenna Jameson. Ah, pues sí, sí. Pibón. Sí. Pibonazo, venida a horas bajas, pero sí. Pibonazo. Se ha quedado todo yonki, ¿no? Pues sí, se ha quedado muy mal. No sé si será de la droga, de lo que será, pero se ha quedado muy mal. Pues nada, ha anunciado su retirada del mundo pornográfico. Desde aquí una pena. Una pena. Una pene. Una pierna. Bueno, una pierna. Pues nada, es una gran diva. Sabéis que en el 90 ganó todos los premios de este mundo. En los AVN arrasó. Arrasó durante todos los años. Es que... Aquí la gente está mirando con cara de diciendo, eso no sabía que existía. Girón. Bueno, es que... Pero espera. Estás aprendiendo cosas. Que Girón está flipando. Sí, sí, está aprendiendo cosas. Yo que me no. Quedo loco. Es que hasta que no te metes en este mundo bien adentro, no puedes ver todo lo que siempre. Bien adentro, eso no es una película, pues no también. Bueno. Ah, no, es más adentro, perdona. Más adentro. Más adentro. Hablaremos de los remakes de... Estudiantes de eso y de lo otro. Guarrillas en la niebla. También, también. Pero bueno, más adelante. Bueno, y vamos a terminar la sección con una frase. Guarrillas en la niebla. Con una frase que a mí me llegó al alma en cuanto la escuché. La frase la tiene tatuada en la espalda la tal Jenna Jameson. No tengo miedo a lo que hago. Nací para esto. Muy bien. Qué grande. Bueno, pues eso fue la sección de Wallace. El próximo día, el próximo lunes, pondremos la segunda sección de Wallace. Que todavía tenemos más archivos que mostrar. Que esto no ha acabado aquí, ¿eh? Y ya sabéis, por favor, si queréis que vuelva Wallace aquí a Love Generation, mandar un correíto a contactolg@gmail.com con la palabra clave Wallace. Diciendo que quiere que queréis que vuelva, ¿eh? Que él estará deseoso de volver al mundo del porno. Y vamos a echar un poquito la mirada atrás, ¿no? A esa época en la que empezamos a salir. Esto es el Attic, el Time Warp. Y esto lo habéis bailado todos, ¿eh? Bueno, y como estamos un día un poquito así de recuerdos, vamos a poner una bromita que hice... Bueno, bromita... casi reportaje, que llamamos a los señores cienciólogos. Y le llamamos para ver cómo funciona esto de la cienciología. No os lo perdáis, que ahora lo ponemos en un momentito, ¿eh? Todo lo generation. Ah, por cierto, que se me olvidaba. Que acaba de incorporarse el señor Fiti. Un saludito para él y mañana prometo ir peinado, ¿eh? No te preocupes, que mañana me peino. Bueno, y recordaros que todavía seguís aquí en Long Generation, ¿eh? Que todavía nos quedan, son las 11 ya de la noche. Nos queda todavía una horita de programa, ¿eh? Ya recordaremos la bromita que hicimos a los cienciólogos. Que nos intentaron hasta captar, ¿eh? Pero no lo consiguieron. Ya sabéis, cualquier cosita, contacto lg@gmail.com. Y por favor, dejad ya de contar chistes malos en el IRC, ¿eh? Un saludito ahí para toda la gente que está hablando. Top Generation. I will always be here to you. Bueno, y el señor Fiti le quería dedicar una canción a su compañera sentimental Irene. Bueno, la próxima canción va para ti, Irene, y que estoy aquí, que existo. No me peino, pero soy de verdad. Ya sabes, si quieres dedicarle una canción a Fiti, un mail a contacto.lg@gmail.com y se la devuelves, ¿eh? Estáis en Love Generation hasta las 12 de la noche. Antes de acabar, me gustaría, ¿sabes? Que yo a veces compongo, soy un poco poeta, ¿sabes? Sí. Me enamorado de ti, sin ti no puedo vivir, porque de tu nació nuestro retoño. Un, dos, tres. Que si me quiero, ero, ero, que si te adoro, oro, oro, que si con el irra me has engañado, pero por amor yo te he perdonado. Hoy sí que no me lo esperaba yo. El estribillo yo lo tengo muy sobado, pero lo del retoño me ha llegado a... ¿A dónde? Al alma. Bueno, y ahora vamos a recordar una de las bromitas que hicimos la temporada pasada aquí en Love Generation. Queríamos saber qué era la cienciología y prácticamente lo descubrimos, ¿eh? No tiene desperdicio, ¿eh? Aquí os lo dejo, Love Generation descubriendo qué es la cienciología. Hola. Hola. Hola. Me ha abandonado. Como el desodorante. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Hola, ¿qué tal está usted? Yo estoy muy bien, vamos a ver, habla un poquito más para que te reconozcas. Hola, hola, hola, hola, probando, uno, dos, ¿se me oye bien? Hola, hola, hola, hola, hola. Joder, cachando. Con mi amor. Oh, oh, oh. Así me gusta, que con emotividad y con emoción. Cuénteme, ¿qué es esto de ser cienciólogo? Es que yo no sé. Me dieron el otro día un papelito por la calle. Ah, y joder, digo, voy a llamar. Sí, has hecho bien, porque sabes que ahora los cienciólogos de siempre estamos de moda, pero últimamente más. Claro, por el tema de Tom Cruise, ¿no? Y eso. Bueno, más que Tom Cruise, que eso que es el más famoso, porque es un artista de cine, claro, pero básicamente lo que ya estamos registrados en el gobierno español como una religión. Yo es que soy un poco famoso también, ¿sabes? He dicho, pues si está Tom Cruise... Como la iglesia católica, religión, menos ya esas pendejadas que decían los psiquiatras... Los psicólogos, que eran los que verdaderamente los enemigos, que decían que si éramos no sé qué historia rara. Sí. No, a menos no somos una religión. El que quiera descubrir acerca de sí mismo, pues tiene la entrada libre. El que no quiera descubrir acerca de sí mismo, pues también tiene su libertad, ¿sabes? Ya, es lo que... ¿Usted qué es? Yo soy estudiante. Ah, estudiante. Estudiante. ¿Y qué publicidad tiene? ¿Cómo que publicidad? ¿Y cómo nos ha llamado mi teléfono? Pues un papelito que me dieron otro día por Madrid. Ponía aquí, sí. Dianética, el poder del pensamiento sobre el cuerpo. Hombre, felicidades. Ven aquí, pasa mañana por aquí, te enseñamos el de lo que se trata. Así, incluso puedes ver un pequeño vídeo, puedes ver cosillas de qué va eso. Uy. Eso sobre Dianética, el poder del pensamiento sobre el cuerpo, ¿de qué trata? Pero es que pone aquí 16 euros, me cobraban aquí por un vídeo o algo. No, por un libro. No, yo no sé qué te digo. Igual dice que vale un libro. Te pone que es como un libro eso. ¿Lo que está ahí? No, esto es un papelito que me pone que escriba aquí una dirección y por 16 euros me mandan un libro. Ah, el libro. Aquí sí, el libro se de Dianética del poder del pensamiento sobre el cuerpo cuesta 16 euros. Sí. ¿Y en esta. Aquí hay que rezar o algo? No. No. Ya sabes que el poder del pensamiento sobre el cuerpo. ¿Tú piensas? Sí, hombre, existo. Por vale, lo tanto. ¿Por qué piensas? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Por qué piensas así? Pues no sé. Pues no sé. ¿Te gustaría saber? Hombre, pues me gustaría saber de dónde viene, claro, lo que pienso, es ¿no? ¿A quién no le gusta saber lo que piensa? Sí. ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? Muchos dicen que sí les gusta, pero luego le dices, mira, todo eso que tú quieres saber, está. No, no, Juan lo explica así con detalle para que aprendas. Ah, oh, deja, yo no quiero. No quería saber. Sí, pues, sí. La verdad que tienes. Es que, ¿cómo aprendes el conocimiento? El conocimiento está hoy día en los libros. Claro. Claro, ves cómo vas a la universidad, a la escuela. Tienes que echar mano de los libros, digo yo. Sí. Yo ahora mismo estoy aquí con la cabeza a tope con la cabeza. A tope con los estudios allá, a muerte. Es eso, ahí vas a saber que, por qué, todo ese tipo de cosas que tienes la publicidad. O sea, que yo voy allí. Yo voy allí y ustedes me enseñan cosas. Sí, con toda libertad, estas puertas abiertas desde la mañana hasta la noche. Yo es que soy un poco católico, pero es que me aburre esa religión, no sé, no... No, pues si quieres ser católico, puedes seguir siendo católico. ¿Sí? Aquí no es esto se puede hacer de todo aquí. No, cienciología no es más que... Cienciología significa... Tú que tienes dianética ahí, ¿no? Sí. Significa dianética, es de la palabra griega, significa a través del alma. Lo que le hace el alma al cuerpo. Eso es profundo. La mente al cuerpo, sí, y todo eso, pues, profundo. Desde que habías asombrado, lo tengo profundo, que es, y lo sencillo. Joder, me está... Una pregunta te voy a hacer. Sí. Si eres tan amable. Sí, hombre, claro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Javi. Javi, mira, soy Miquel. Mira, Javi. Encantado, ¿eh? Igualmente. Piensa en, yo qué sé, en un gato. ¿En un gato? Sí. Sí. ¿Estás pensando en el gato? Estoy pensando en el gato. ¿Cómo es el gato? ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué color tiene? Es gris. Gris. Sí. Vale. ¿Quién lo está viendo, el gato ese? ¿Quién está viendo el gato ese? Yo le estoy viendo yo, porque estoy pensando en él. Vale, muy bien, pues exactamente. ¿Y el gato ese dónde está? Está en mi casa. Sí, pero tú, ¿dónde lo has visto, dónde está? Está sentado en un baúl. Ya, pero tú lo has visto dónde está. Al pensar en un gato, ¿lo has visto dónde lo has visto? Sentado en un baúl. ¿Pero dónde lo tenías, en la imagen esa? ¿Dónde estaba? ¿Cómo quedó? Pues en la cabeza. En la mente. En la mente. Entonces, lo mismo la cabeza que la mente. Es sencillo, como todo ese mecanismo de cómo está formado, de por qué cuando piensas algo aparece una imagen, todo eso pues aprendes aquí. Anda. Es una cosa que uno puede aprender, como lo mismo que puede aprender una carrera universitaria, como puedes aprender cómo se abre una puerta, como puedes aprender cómo se hace una tortilla de patatas. Pues si quieres aprender, si quieres no aprendes. Y eso pues, aquí se trata, eso de dianética de la mente, el poder de pensamiento sobre el cuerpo. Interesante. Interesante, ya sabes. Porque eso es acerca de ti mismo, ¿sabes? Sí. Joder, me estás descubriendo un mundo nuevo que yo desconocía. Pues sí, la verdad es que la mayoría de las personas... Se lo agradezco. Pues no, la mayoría desconoce todavía, ¿sabes? Pero poco a poco pues se van entrando, la gente empieza a ver, empieza a observar por sí mismo y lo bueno es que cada vez la gente empieza aquí enseñamos, pero que uno empiece a observar a mí por que sí eso mismo. A mí eso de pensar me ha gustado siempre. Claro. Otra cosa es que se me dé bien. Pues oye, aparece por aquí, abrimos las puertas a las 10 de la mañana. Si te preguntas, yo soy Miquel, si vienes y, aquí... Y por lo que veo el teléfono a las 24 horas, porque mira que horas son y estáis ahí dándolo todo. Sí, estamos aquí, somos trabajadores, estamos levantando España nosotros. Levantando el país, ¿no? Ya que otros no lo hacen. Estamos levantando el país. ¿Qué vamos a hacerle? Claro, exactamente. Pues nada. Contentos con nuestro trabajo y que estés felices, porque sí, las personas que, bueno, se ponen... O sea, ya más contenta, descubren sus dificultades, descubren sus dónde vienen sus incluso sus dolores, que a veces son físicos, que no saben de dónde vienen, son por la mente. Yo es que estoy enamorado y me parte el corazón y necesito una vía de escape. Hombre. Una vía de escape para que no me rompan el corazón. Para que no me rompan el corazón. Ya estoy ya... Estoy mal con el corazón ya. Me lo rompen ¿verdad? Siempre. No puede ser. Eso algo estás haciendo tú para que siempre te rompan, ¿no? Me está echando la culpa a mí. No, si no se está diciendo culpa, pero quiere decir que cuando a uno le pasa muchas cosas algo, pues digo, coño, pues que estará haciendo aquello, me merezca semejante cosa. Claro, usted dice que si te pasan muchas cosas malas es porque algo malo has hecho, ¿no? Puede ser o no, puede ser, pero al menos hay una posibilidad, ¿no? Puede ser. Estar, eso no me ha gustado mucho, lo que me ha dicho. No, porque lo mismo me pasó a mí, porque le hace uno mirar sobre sí mismo y sobre uno, si dice, coño, haré yo bien o no haré bien, ¿no? Joder. Pero el camino del aprendizaje y del conocimiento está en saber qué hace uno o qué no hace uno, ¿sabes? Claro, claro. Porque es fácil decir siempre a los demás que te hacen. Sí, eso es lo fácil. Que soy yo el que pero, lo... Claro. Que lo fácil es decir uno, que me hacen a mí, uno. Pero uno... Claro. Ahí está, ¿sabes? Y uno mismo qué hace, y ahí está, esta es la grandeza de uno mismo darse cuenta del mal que está haciendo. Las cosas buenas que hace y las cosas no buenas. Me voy a portar mal, digo, eso me ves el subconsciente, me voy a portar bien a partir de ahora, a ver si voy al infierno o algo de eso. Tienes libertad, ¿sabes? Lo malo es que hay una parte de la mente que funciona estímulo-respuesta, que te domina, te controla, y te lleva por sitios que uno a veces no puede controlar. Y eso trata del libro de Dianética. Descubres qué es. Madre mía. Descubre y tienes conocimiento. Simplemente saber. Pues oye, pues pásate por aquí, pregunta por mí, yo te entenderé con mucho gusto. Vale. ¿Sabes dónde estamos, no? Santa Catalina 7, justo a lo del Parlamento. Sí, no yo, ¿y a partir de qué hora estáis? A las 10 de la mañana. Comenzamos, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. No está mal, un buen horario. Sí, oye, aquí... puertas abiertas. Sí. Pero un segundito, que tengo aquí, es que está aquí la persona que me está rompiendo el corazón y a ver si puede usted hablar con él un poquito también. Que tengo que dejar. ¿Qué quieres, Javi? Bari, mira, que estoy aquí con este hombre que dice que te hago yo cosas malas, por eso me dejas. Que, hombre, la verdad me hizo cosas malas. Ve, pero yo, no le haga caso. Si es que no... Pero yo también estoy apenado, Sí, pues no, claro. se le nota. ¿Tú, usted cree que podíamos ir los dos allí a que hablen de la mente a nosotros dos? Hombre, si queréis aprender, saber, vía libre. Porque es invitada para los que honestamente quieren aprender. Porque es que no le entra en la cabeza que le quiero mucho y que no quiere. Pero bueno. Yo todavía creo que no es cierto eso. ¿El qué? Pero bueno, que me quieres tanto. Yo te quiero mucho y te lo he demostrado. Pero bueno. ¿Cuán? Mucho, muchas veces. Bueno, vamos a dejar a este hombre que ha sido muy amable. Bueno, Miquel, mi cumpleaños. Miquel. Bueno, pareja, pues que venga. Bueno, pues... Que lo paséis bien. Bueno, muchas gracias, Miquel, por tus sabios consejos, de verdad. Es un placer. Me quedo aquí un poco triste, pero... Bueno, Miquel, un placer. Igualmente. Un placer. Bueno, pues eso es más o menos lo que dio de sí los señores cienciólogos. Bueno, y antes he dicho que le iba a dedicar una a Irene, a la señorita Irene, y es esta, que no diga que la estafo. Aquí casi todo lo que decimos se cumple. Pues estaba para ti. Ya sabéis, seguís en Love Generation hasta las 12 de la noche, son las 11 y cuarto. Como dicen en otras radios, las 10 y cuarto en las Islas Canarias. Ya sabéis, contacto lg@gmail.com, digiq@radiobehind.com, lo que queráis. See you. Esto se llama Nyctalopia. Sonido 100% Love Generation. Ahora voy a poner otra bromita para presentaros a la que va a ser nuestra nueva colaboradora, la señorita chiquitina, que espero que la semana que viene ya esté aquí con nosotros. Pero con la siguiente broma que voy a poner, os la voy a presentar ya en Sociedad AC. Ahora os cuento un poquillo cómo, en qué consistía la broma. Recordad, estáis en Love Generation. Se llama Nyctalopia. Un saludito a toda la gente del IRC, ¿eh? Que toda la noche contando chistes. Ya sabéis, cualquier cosita, contacto lg@gmail.com o djkibu@radiobehind.com. O si queréis visitar el blog de Love Generation, es lovegenerationfm.blogspot.com. Ahí colgaremos los programas, escribiremos unas cuantas tonterías, en fin, que os mantendremos informados. Y el chiste de que es lo malo del sexo en la tele es muy, muy malo, ¿eh? Pero bueno, eso, perdona. llegó la pausa, propicia siempre para urgencias del tipo que sean, como por ejemplo puede ser llamar a la mujer de un amigo íntimo aprovechando que él esté de viaje. No penséis mal, no se trata de enamorarla, puede tratarse simplemente de sexo. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Bueno, y vamos a recordar otra bromita. Esta vez con la señorita chiquitina. Que teníamos que convencer a un ser humano de que hiciera una performance un poquito erótico festiva, ¿vale? O sea que no os digo nada. Aquí os las dejo. Teníamos que convencerle de que hiciera una performance erótico festiva. Aquí lo tenéis. Madre mía, no me estreses. Bueno, pues sí, vamos a continuar la broma que hicimos el otro día. A ver si el hombre va a ser performance o no. Vamos a intentar convencerle. Vamos a hacer la entrevista de trabajo hoy. Y nada, a ver qué nos cuenta el hombrecillo. Se llama Julián. Yo voy a hacer de manager. ¿Y tú, de qué vas a hacer? ¿Tú el trabolo? Trabolo, cabezabolo. Me llamaban el Manolo. Bueno, por favor, vamos un poquito. Tú pon normal y ya está. Ahí más, vale. Ahí. Es una discoteca nueva de Choca. ¿Cómo llamamos a la discoteca? Al fresco. ¿La llamamos al fresco? ¿Al fresco? Al aire libre, al fresco. ¿Cómo la llamamos entonces? Ahora sí que me has pillado. No, al fresco ya está bien. Al fresco discoteca. Un poco al restaurante, pero bueno. Bueno, me da igual. Al fresco son muy frescos ahí, ya sabes. En Choca son muy frescos. Ropa fuera. Bueno, alegría. Bueno, vamos a llamarle. Venga. Estamos llamándole, ¿eh? Atención, serio. Vamos a bajar la música. A ver cómo queda esto. Voy a tener que improvisar mucho. Está conectando. Ahora como es. Ahora. ¿Sí? Hola, ¿Julián? Sí. Sí, mira, ¿te acuerdas que te llamé la semana pasada, no? Por lo delante. Sí, dime. Pues estás... Bueno, vamos a hacerte unas preguntillas. Te interesa, ¿no? Pues mira, te cuento. Sí, vamos a abrir próximamente una discoteca gay aquí en Chueca, que se va a llamar Al Fresco. Lo único que no sabemos es exactamente cuándo vamos a abrir, y estamos así comentando con la gente un poquito, haciéndoles preguntas para ver si nos conviene que sean nuestras gogos y performance. Y no, vamos a hacerte un poquito... El espectáculo consistirá en un poquito de gogó con algún travesti y algún juego sexual. ¿Estarías interesado? Bueno, es que yo soy hetero, también. Bueno, pero se te pagaría. No sé, tendría que verlo y tal. ¿Dónde tenéis el local? Estamos en Madrid. Todavía estamos abriendo, no está en Chueca. Está en Choca, es que si te digo la calle te va a dar lo mismo. Porque no, ¿o conoces es que, Madrid? Que te explico, yo soy de Murcia, ¿vale? Sí. Yo pasé de Río de Madrid, entonces pues estoy, que a fin de estoy allí siempre. Sí. Entonces si me dices la calle o algo, por ejemplo, si me dices la calle o algo, yo me puedo ir, me dices más o menos los temas y tal, y yo qué sé. Vale, pues mira, te explico un poquito y ahora te digo, a ver, y entonces... ¿No te interesaría hacer así un juego así sexual, bailando y tal? Si en plan... Nosotros pagamos bien, ¿eh? Sobre 200 y 300 euros la noche. Sí, es que es otro problema. Porque, te explico, yo trabajo en un restaurante, para entonces tengo un día libre la semana. Y cuando tengo un día libre, pues, es para estar con la nena y tal. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un fin de semana, pues sí, podría tener más tiempo. Lo que pasa es que yo tengo el tiempo justo para ir con el otro, para ir en bus y volver a las 12 de la noche. Claro. ¿Y cómo vistes tú exactamente? O sea, ¿qué te gusta llevar? Pues no sé, normalmente la estética es una mezcla entre lo que es estética black metal y estética ciber. Sí, o sea, que te gusta ahí... ¿Te gusta lo durillo o no? Sí, vamos a ver, estoy en un grupo de las metal. Sí, o sea, que te gusta, ¿no? Lo duro. Nada, es que también tenemos así unos poquitos de espectáculos. Mira, te voy a presentar aquí a mi compañera que también hace entrevistas de trabajo, se llama Sheila Black. Hola, Sheila, ¿estás aquí? Sí. ¿Sheila? Sí, estoy en el otro lado de la línea. Sí, coméntale un poquillo también cómo consistiría la historia. Bueno, a ver, esto pues tendrías que llevar, pues, a ver, nosotros hacemos varios espectáculos, pero uno de ellos pues sería, por ejemplo, llevar el típico tanga de vinilo, con la máscara de sadomaso, un poco así, más un poco heavy, ¿no? Como te gusta a ti el heavy metal, pues tal, pues tíralo para este lado, ¿no? Hay otra chica que hace un striptease que lo hace más tan genajita, o la enfermera, que son más así, más suaves, ¿no? Más sensuales. Sí. Entonces, lo tuyo sería un poquito más así, más durillo, ¿no? Que es para terminar un poco la noche, pues, que la gente, pues, acabe bien contento, ¿no? Y que sí, un poquito sí. más... Que luego si, tengan ganas de seguir la noche en otros lados, ¿no? De hecho, Sheila y yo hacíamos sí. antes el número, y bueno, si te cuento cómo terminábamos... Eso no se dice. Eso era para verlo, pero bueno. Por eso, si no, sí, o sea, si dices que eres hetero, pues te podíamos conseguir. Oye, una pregunta, sí, perdona. Tú, Julián, ¿no? ¿Tú tienes novia? Sí. Lo digo porque aconsejo que no vengan las novias, porque claro, hay chicas que se ponen un poco, pues, pero son, agresivas, ¿no? Pero que, a ver, ya sabes dónde... Que, tipo de sitios están, ¿no? Entonces si va la novia, pues puede ser que se ponga un poco celosa y que no queremos tener problemas, ¿entiendes? Sí. Teniendo ya problemillas así las novias y bueno, pues si puedes venir solo mejor. Yo es que también según el tiempo que tenga y tal, porque es que ya te digo, lo veo complicado. Pero aquí de otra manera necesitamos gente atrevida. Yo quiero saber si tú te atreverías a hacer un espectáculo bisexual. Vale, eso... no. ¿Te atreverías? Estamos hablando de entre 300 y 500 euros, ¿eh? Por la noche, para hacer el espectáculo. Ya, pero no... no creo. ¿No? Es que... Es un requisito casi indispensable, ¿sabes? Porque nuestro espectáculo, nuestra política de espectáculos es más o menos así... Un poquito bisexual, un poquito de todo, tríos... Un cambio de pareja... Juguetitos y esas cosas. Sí, pero es que soy cerrado. Lo único que llevaría máscara, ¿sabes? O sea, no te conocería nadie. Eso lo respetamos. Si tú quieres respetar tu intimidad, eso nosotros ahí no decimos nada, ¿sabes? O sea, tú llevarías tu máscara y sin ningún problema. Y que no dura mucho eso, nada. No sería... mucho rato. Ya, también, de todas formas es que... Bueno, nosotros no, te vamos... Es que lo tengo que pensar en serio. Nosotros te vamos a dar esta semana, para pensarlo, ¿vale? ¿Sí? Porque estamos haciendo varias pruebas para todo, ¿vale? Y nosotros te vamos a dar esta semana y el lunes te volvemos a llamar, porque es que tenemos la semana ocupadísima y solo podemos llamar a la gente que queremos contratar los lunes. Y estamos barajando varias posibilidades. ¿Cómo ha habido conmigo? Pues tenemos una página, tenemos unos contactos que hemos visto y nos han dado tu teléfono. Porque nos gusta seguir a la gente así que viste así y nos han dado, no te puedo decir la fuente, pero nos han dado tu teléfono. Porque seguimos a ver a gente que viste así y nos has interesado y nos han dado tu teléfono. Y pues eso es nada más que estamos contactando así con muchas personas. No podemos decir que nos facilita el teléfono porque si no la fuente no podemos citarla, ¿sabes? Ya... En todo caso, ya cuando te contratáramos, ya te diríamos las fuentes. Ahora mismo, no sé decírtelo. Lo siento mucho. Ah, pero que estás hablando que no es algo que te moleste. Es más, me mola tal que la gente se interese, tal. Claro, si es que... Por eso. Es que está de moda esto, ahora está mucho de moda. Sí, ahora en Checa hay un movimiento ahí de todo esto espectacular. Pero bueno. Por eso, nosotros te damos esta semana para pensártelo, ¿vale? El lunes te llamamos... Y vale, yo ya te digo, yo de todas formas que eso, el problema del trabajo y el rollo ese de bisexualidad, que lo respeto, pero a mí no... Sí, vale, sí, yo te respeto, pero es que estamos buscando gente atrevida, ¿sabes? Porque pagamos bien y necesitamos que hagan el trabajo claro, bien, claro, porque ¿sabes? Cosas light ya hay muchas. Claro. Y yo, hombre, yo digo que hay chaval, conozco, tengo un amigo de Barcelona que le encantaría eso, y fijo que quiere. Bueno, pues nos lo pensamos y la semana que viene, según lo que nos diga... Y, si queréis, lo comento con este chaval viste siempre en estética también ciber y visual, y es bisexual. y seguro que le encantaría. Vale, pues tú coméntaselo y el lunes ya nos dices cualquier cosita, ¿vale? Y por ahí sí, no se moverá por el Demonix, ¿no? ¿Él, verdad? No se moverá por el Demonix. No, él no va al él no va a Demonix, ¿por? Pues lo conoces, ¿no? El Demonix. Sí, estuve una vez y tal. Ajá. Sí, es que por ahí hay mucha estética ciber también. Por ahí tenemos muchos contactos también. Lo que pasa es que yo voy más así, en plan, lo que es una mezcla de estética ciber mezclada con black metal. Ya. De hecho, lo que más oigo es black metal y no suelo oír electro ni nada. Ya. O sea, lo durito, ¿no? Nada de... Bueno, de momento vas encajando en el perfil, ¿eh? Lo único que ya a ver si nos contestas el lunes a eso. Tú piénsatelo tranquilamente, no te... Vale, yo lo pienso. Yo de todas formas lo voy a comentar con este chaval que... Sí. A ver, seguro que nos ilusión. Pues coméntaselo. Pues te tenemos que dejar. Venga, porque hombre, tenemos mucha prisa, lo siento mucho. Y la semana que viene, venga, contratamos contigo y piénsatelo, ¿eh? Que pagamos muy bien. ¿De acuerdo? Pues lo pensaréis, ¿vale? Venga, un saludo. Venga, gracias. Hasta luego. Luz y sombras te iluminan, ángeles o maluz, luz y sombras te destinan tu vida, luz y sombras soy. son palabras, es la luz que hay en tu alma. Que ando en la parra y no me entero de que pongo las barras van las barras mal de la dirección de la página web. Gracias a esa gente del IRC por decírmelo, porque estoy en la parra. Bueno, amiguitos, amiguitas, esto se está acabando, ¿eh? Nos quedan 10 minutitos. Esto es 11 Days. Más sonido Love Generation. A ver esa gente del IRC, que se venga arriba. Estáis en Love Generation con DJ Kibo. Contacto lg@gmail.com para todo lo que queráis.